Que un día dejaste, ese loco tierno que tanto te amó, oh, oh, que tanto te amó. Cuéntame, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Tal vez tú ya tienes otro amor. Cuéntame, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Tal vez tú, ya tienes otro amor. Pero yo te sigo amando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tal vez no recuerdes ni siquiera quién soy. Yo soy ese loco sencillo que lloraba contigo, ese loco tierno, tu más lindo amor, oh, oh, tu más lindo amor. Cuéntame, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Tal vez tú, ya tienes otro amor. Cuéntame, cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Tal vez tú, ya tienes otro amor. Oh, yo te sigo amando. Llevando en mi triste corazón desde el día que partiste, por ti lloro, vida mía. Cuántas penas voy llevando en mi triste corazón desde el día que partiste, por ti lloro, vida mía.